dedicado a la memoria de Elsa Daniel. Así es. Hemos regresado con los jóvenes viejos, episodio 14, 15, 16, sí. Por ahí. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Yo soy Juan Francisco Basitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Los jóvenes viejos, un podcast de cine argentino. Nos acordamos de que teníamos un podcast, por suerte. Sí, tuvimos un impas, está bien. Cada tanto. Está perfecto, sí. Cada uno estuvo en sus cosas, en sus asuntos. Un saludo a toda la gente de General Pico. A todo el staff del festival, que nos ha tratado también a toda la comitiva del Museo del Cine. La hemos pasado muy lindo allá. Bueno, estamos comiendo de hecho papas fritas de General Pico. Marca La Orquídea. Sí. No muevas mucho, tratemos de no mover. Ay, que sí, ya. Se va a caer todo. No, y que se va a escuchar. Sí. Consumir preferentemente antes de los 90 días. O sea que estamos bien. Sí, la compré hace poquito. Vamos a ser realistas, no están muy buenas, ¿no? Digo, las papas de. Tiene un dejo de sabor a galletita de agua. Sostengo eso. Pero tampoco están mal. No, bueno, el resto muy, muy lindo todo allá en General Pico, así que un abrazo a todos. ¿Qué estuvimos viendo? ¿Qué preparamos? Estuvimos viendo Alta Cumbia, de Cristian Jure, y Solo se vive una vez, de Federico Cueva. Dos óperas primas. Federico Cueva, que sin embargo tiene un largo trasfondo en el asunto de los efectos especiales. Así es, trabajó en muchísimas películas. Incluso Comodines, que es como nuestro pilar del cine de acción argentino. Aunque sea una película un poquito precaria, pero yo la recuerdo con un dejo de simpatía con su guión de Ricardo Piglia. Que tiene a Ricardo Piglia entre sus guionistas, que habrá hecho algún rewrite por ahí y quedó acreditado. Mirá vos. Sí. Bueno, Alan Pauls en El Censor, ¿no? Y todo eso. Claro. Alan Pauls es guionista del Censor, o sea, eso claro, está acreditado así él solo. En Comodines tiene a Velati, Segade, que son eran los guionistas de Polka de casi todas las tiras, y de Poliladron también. Y de repente aparecía Ricardo Piglia también en los credits, lo cual era simpático. Cueva. Cave. Bueno, el Solo se vive una vez, Peter Lanzani, a quien ya hemos visto en Impersomnia este año. En Impersomnia, claro. Muy mal. Con esta película se. Ah, no está tan mal para mí. Pero. Se volcó a la comedia un poco costumbrista y tiene esta cosa un poco. Muy clásica de la comedia. Personaje de origen pobre, humilde, sí. Popular, sobre todo. Uh-huh. Metido y haciendo desmanes y líos en un entorno más conservador o tradicionalista. En este caso, Lanzani tiene una especie de como de curro con su novia, sería que era Tina Suárez. Uh-huh. Tina Suárez es una especie de prostituta de lujo. Uh-huh. Peter Lanzani filma los encuentros de esta chica con los clientes para después extorsionarlos, uno imaginaba. Uh-huh. El encuentro con el que arranca la película termina mal porque al cliente este de la prostituta lo van a buscar unos mafiosos comandados por Gerard Depardieu. Sí. Y con Santiago Segura como segundo. Y entonces todo esto, bueno, alrededor de una especie de fórmula por la cual se iba a crear un nuevo conservante para la carne, qué sé yo. Sí, es como un McGuffin que se deja de lado. Sí. Sabiamente, digamos, una de las pocas cosas sabias que tiene la película. Así que Lanzani termina siendo testigo de todo este asunto y tiene que huir por Buenos Aires. Para lo cual, el chiste de todo esto es que Lanzani viene de una familia muy cristiana. Su hermano Pablo Rago es cura. Los dos salidos de Villa Lugano. No parecen de Lugano, debemos decir. Pero bueno. Sí, digo, spoiler, ¿no? Digo, siempre pasa lo mismo con este tipo de películas. Y Lanzani entonces se camufla en una especie de congreso o reunión de la comunidad judía. Para lo cual, bueno, tendrá que pasar por situaciones muy divertidas y confusas. Bueno, vos sos medio Brancatelli siempre de estas cosas y como digo, si no te Sí. gusta, yo siempre lo que digo es, si no te ha gustado esta película, tipo ya no tengo mucho que pelearme. No. ¿Por qué para vos falla esta película? No, para mí la película falla, o sea, se plantea como una película de acción y como película de acción es muy precaria y no funciona, no termina de funcionar jamás. O sea, tiene unos personajes bastante débiles. Todas las persecuciones son como... están filmadas por un director de efectos especiales, o sea, es como eso. Y se nota, y lo peor es que hay como, se nota mucho el croma, se nota mucho cuando hay una explosión que ellos no están ahí. Y eso ya te genera una distancia. Más que nada porque ni siquiera es berreta, sino que intenta ser más de lo que es. O sea, si fuera una berretada total, por ahí me cae más simpático, pero como está como en un punto intermedio que no, que me Se molesta un toma poco. muy en serio, dirías vos. Sí, se toma en serio el tema de las persecuciones, de las escenas de acción. Y el director claramente no sabe coreografiar muy bien las secuencias. Y lo mismo pasa con el humor. O sea, la película tiene momentos. Son esas. O sea, cuando veía la película decía, esta película no me enoja, sino que me decepciona, digamos. Como que hay momentos que decís, che, esto podría haber funcionado re bien. O sea, no es una película hecha desde la desidia absoluta, digamos. Sino que no le sale, no funciona, no funciona el humor. A veces sí, por momentos funciona, para algunos chistes funcionan, otros no, es hit and miss. Pero algunos chistes que no funcionan, digo, che, esto podría haber funcionado con mejor timing, con mejor... A ver, es un guión hecho a 10 manos. A 10 manos, sí. Básicamente, una de las cuales es Axel Kuchevaski. Sí. Y otra es Millie Rocket Pitt, también Claro. productora, y varios productores como guionistas, digamos. Se nota que hay muchas manos y eso lo resiente también la película, digamos. Yo creo que se apoya mucho, digamos, en lo que sería el aspecto cómico, se apoya mucho en un tema de líneas cortas y rápidas y que se Sí. contestan, que en algunos casos funcionan, pero creo que, como vos bien decías, me parece que se termina diluyendo capaz en el clima general. Y después, mucho en este tema que yo menciono, ¿no? De la persona, digo, del porteño pícaro, infiltrándose en estas situaciones que están fuera de su ecosistema, qué sé yo. Para lo cual Sí. realmente Peter Lanzani, digo, no, no, está frito desde el arranque, digamos. Sí, o sea, no me parece que sea un problema de él como... Él me parece que, no, que está bien, digamos, que cumple. Pero el problema es que le hacen... O sea, el personaje porteño que crearon para él mediante los diálogos es muy berreta. O sea, todas las frases me parecen recontra forzadas en un personaje así. O sea, como que está eso que... Bueno, pero es que digo, él hace lo que puede, pero es simplemente un actor que no está para eso. Es que podría, para mí, con un guión mejor, el tipo la rompía. Pero él puede estar en una Y película de con un timing acción. mejor y todo. Pero él puede estar en una película de acción. Lo que no puede hacer es un tipo con un pasado villalugano, No, no, Ramiro. eso seguro, eso Bueno. seguro, eso es un miscasting total. Mismo Pablo Rago, que igualmente Pablo Rago, el personaje y él me parece que están... Bueno, Pablo Rago siempre me cayó muy bien. Nada, soy una No. persona que creció con Clave de Sol y Amigos son los amigos y Gasoleros, así que lo quiero mucho a Pablo Rago, pero igualmente me parece que funciona dentro de la película. No es lo mejor de la película, que bueno, ya lo voy a Pero decir, porque pero... él, digamos, también al Bueno. ser el hermano bueno Sí. de Peter Lanzani y el tipo que siguió en la religión y todo, puede permitirse, digamos, actuar de una manera un poco más. Sí, pero además tiene un poco más de experiencia y más cancha, digamos, para hacer este tipo de personajes. Es como secundario funciona bien, en Bueno, y general. el otro secundario que te gustó mucho fue Darío Lopilato. Darío Lopilato. Yo tengo un gran problema para reconocer a los actores, me pasa siempre. Y me pasó con Darío Lopilato que dije, che, ¿quién es este? Encima acá está caracterizado en modo Moishe ortodoxo, Claro, es uno de los digamos. miembros de la Sí. comunidad, de la iglesia. Claro. De la Y sinagoga. No, estuve perdón, todo. no sé si estoy Sí. diciendo. De la Sinagoga, sinagoga, sí. sí. Estuve toda la película diciendo, che, ¿quién es este pibe que la rompe? O sea, me parece que lo excelente que tiene, lo único excelente que tiene la película para mí es ese personaje y el actor que lo interpreta. Y estuve toda la película preguntándome quién era, y después cuando vi los títulos era Darío Lopilato y no lo podía creer, y dije, bien. Está bueno eso de no saber quién es una persona porque te sorprende más. No, a ver, Lopilato sube un nivel claramente, digamos, respecto a lo que venía haciendo, también porque todo lo que venía haciendo antes era medio test. Sí, pero... completa, digo. Digo, igual a mí me encantaba lo que hacía en Coso, pero digo, era... Casados con Hijos estaba bien, funcionaba, sí, bueno, digamos. Era un personaje muy limitado, digo. Sí. Era un personaje muy limitado. Y... pero acá, acá no, digo, lo que funciona de la película es él. Pero digo, él estuvo en Casados con Hijos, sí. Y yo en cine solamente creo que recuerdo Locos Sueltos en el Zoo. Creo que estuvo ahí. Sí, uff. Y sí, realmente no podía hacer demasiado con lo que tenía para hacer en esas dos películas. Y acá que puede tener un poco más de matices, de personalidad y de todo, realmente digo, lo favorece mucho. A mí no me pareció que fuera superlativo, pero digo, está muy bien dentro de lo que hay. Sí, sí, sí. Y es muy creíble, perdón, el personaje. Sí. No, y porque además digo, no tiene que andar fingiendo ningún background cultural como si le pasa... a Lanzani, que tiene como que ser canchero, ser, no sé, soberbio, ese tipo de cosas. El otro tema es esto que vos mencionabas de las secuencias de acción, que para mí tuvo realmente todo un sentido fálico, diría yo. Porque termina siendo sí, eso sí, un sí. poco. Es como medio exhibicionismo. Es muy exhibicionista, es muy pornográfico respecto a lo que hace. Y de hecho, eso se interpone mucho en el tema de poder seguir una secuencia como las de persecución. Cuando ellos... hay una escena por la boca de persecución. No, esto es... viste que mezcla mucho los barrios. Sí, sí, sí. La película. Hay un momento, la persecución arranca en la boca. Después va por Avenida Libertador o Figueroa Corta. Y uno de los villanos está con una bazooka o algo así parecido. Sí. Se lo tira a un camión de estos que llevan combustible o gas atrás. Y la película se toma unos 15 segundos para mostrar cómo la va. De, sí, sí, sí. Cómo va reventando el camión desde un ángulo más, sí, más copado. Y después, de hecho, hay toda una escena de ellos charlando delante de una explosión. Y es tan claro que ahí hay una. Un croma que te saca de la película, o sea, como que no funciona, como que es una película que se gastó, en la que se gastó un montón de plata, pero no se supo, o sea, manejar ese nada. Yo tenía mucho miedo de cómo la película iba a lidiar con la comunidad judía porteña. No, por ese lado no. De hecho, para mí lo que más funciona de la película es la cuestión costumbrista, digamos. Si bien algunos chistes fallan, otros chistes están robadísimos del sketch de la canción de Hanukkah de Adam Sandler, donde Adam Sandler menciona un montón de judíos, de celebridades judías, y hay toda una escena en la película donde hacen exactamente eso, a veces repitiendo los nombres. Esas cosas me parece lo más flojo. No hubo nada ofensivo, sí hubo mucho, me parece, de estereotipo muy común y corriente, digo, y sí. Cuadrado. Igual es mejor personaje que ponerle. Sí, que de la Serna en Inseparable. No me refiero al lugar este de persona popular que llega a hacer desmanes, digo. Me refiero. Y eso es muy cierto, yo pensé mucho en Rodrigo de la Serna en Inseparables con este personaje de Lanzani. Es un personaje detestable que la película quiere que lo quieras, pero es repugnante. Sí, o sea. En este caso no, es medio boludo, pero no mucho más que eso. Y siempre tiene buenas intenciones con todos. Qué sé yo. Pero digo, todo este retrato de la comunidad judía fue muy poco, digamos, fue amable, fue muy, eso sí, estereotípico, me pareció. Sí. No es más estereotípico que un esperando la carroza, digamos, en cuanto a costumbrismo, es agarrar el estereotipo y explotarlo. Es una checklist como de, bueno, es neurótico, se preocupa por todo. Brandoni está bien. Come niches. Brandoni zafa bien. Lo que no, hubo un rastro inesperado de realidad y muy triste, porque digo, la película tiene por lo menos cierta cosa, está bien, digo, ¿no? Digo, es guita para Telefe, Ibermedia, no voy a decir que sea... cine de la base, pero digo, es una película donde un villano usa lo que parece ser la cúpula del CCK, sí. y llama tipo a la policía, llama a ministros argentinos para buscar. Sí, hay como toda una cosa y encubrir, subrepticia de la película que es interesante. No, y es terrible, y no, y lo peor de todo es escena de persecución en la boca, que el villano llama a la policía para que lo persiga al gozo, digo, y hace 3 meses pasó algo. No a esta escala, pero pasó justamente eso en la boca. Hubo una persecución de la policía que venía persiguiendo un tipo desde Avellaneda o algo. Dispararon por todos lados ahí en el barrio, con muy poca pericia, y terminaron matando a un vecino y todo eso. Pero me pareció sí. muy, muy raro todo ese. Además es interesante porque está como muy por abajo, pero está. Hay patrullero de la metropolitana. Sí, total. Patrullero de la metropolitana que persigue a los buenos tipos. Sí. Eso sí se lo vamos a tomar en la película. No, y después, bueno, realmente muy muy triste los papeles de los actores extranjeros en todo esto. Sí, bueno, está. Para mí lo más tremendo es la chica esta que se Sara, que claramente se le escapa el acento todo el tiempo. Pará, ¿busco el apellido? Sí, sí, sí. El personaje se llamaba Sara, que es el interés amoroso de Darío Lopilato, pero bueno, Peter Lanzani como que también como que le tira un par de centros, digamos. Sí, sí, pero, eso. Pero. Eso quedó bien. Y, sí, pero a la actriz se le escapa el acento. Hay escenas donde habla como medio español y no se hace escenas. No, ojo, digo, ella también hace un acento medio como de. Pero, sí, pero no dice Israel, por ejemplo, dice Israel. El judío ortodoxo dice Israel. Eso, nada, podríamos. Sí, a mí, yo si algún oyente de la cole está escuchando, tal vez me dé la razón o no, pero. Bueno, ya está. Bueno, Depardieu, que hizo un. Depardieu es terrible. Para mí es como. O sea, es un villano muy berreta, cuando, muy choto. Eso habrá sido cuando estuvo. ¿Cómo es? Ahora cuando estuvo acá, que lo entrevistó Fernando Martín Pérez. Sí, sí, sí, fue en ese momento, de hecho. Fue en esos días. Sí, que vino a filmar esta película. Sí. No, después, bueno, me dieron mucha risa los saltos repentinos de barrio. Sí. Acá está, pará. ¿Cómo es eso? En un momento. Ayúdame a recordar eso. Bueno, ellos están en el Hotel Savoy, que es en Corrientes y Bartolomé Mitre. Para, ¿dónde arranca la película? ¿Aparece San Telmo? ¿Es un poco una cosa así? A comienzo no sé dónde es. No llegué a identificar dónde es. Pero después, o sea, cuando él se infiltra con este grupo de la colectividad, nada, salen en un micro turístico, digamos, del Hotel Savoy. El Hotel Savoy queda en Corrientes y Bartolomé Mitre, entre Perón y Mitre. No, Callao. ¿Eh? Corrientes no, Callao, sí. Callao entre Bartolomé Mitre y Perón, si mal no recuerdo. Y después el micro está por la 9 de julio. Está por la 9 de julio, en un plano que hoy podría ser una cita a David Lynch. No, está, claro, está antes de Rivadavia, de hecho. Ajá. Porque va tipo por Moreno, por Moreno. Llega a 11 de noche. Sí. Tardó muchísimo. Sí, sí, sí. Y ahí el personaje de Peter Lanzani se baja, va. Sale caminando y está en la boca. Está en la boca, sí. Corte, es muy raro todo lo que hacen con con las locaciones. Arancha Martí, la actriz. Y este asesino a sueldo es extranjero también, ¿no? Sí, era uno de los españoles. ¿Qué desastre ese personaje, joder? Y después estaba. Creo, vuelvo a decir, no reconozco bien a los actores y a los. Nunca, pero está. Carlos Alerces es el. Era uno de los muchachos de Anhui, que después estuvo en Los Amantes Pasajeros de Pedro Almodóvar. Y creo que es el señor con el que se acuesta la China Suárez al comienzo de la película. Ah, el cliente que. Creo. Bien. Pero no estoy seguro, porque yo. Las caras versus yo. Y después vi el nombre del personaje y no supe reconocerlo. Pero bueno. Kiss, cantado por Peter Lanzani. Bueno, yo soy quisero, como se dice aquí en Argentina. Primero me ofendió. Que una película donde se habla sobre los personajes, sobre los integrantes de Kiss, en esta escena donde se habla de celebridades judías, mencionan mal los nombres de los integrantes. Gene Simmons se llama Chaim o Haim, supongo, Witz o Witz. Y Peter Lanzani dice Chahim, lo cual me hace mucho ruido. Y después, Paul Stanley se llama Stanley Eisen. Y Peter Lanzani le agrega una H, dice Stanley Heisen. Y me hizo ruido porque es una película que, o sea, está nada, está ambientada en un. Está bien que este personaje está como afuera, pero el chabón es fanático de Kiss. Debería saber los nombres, cómo se pronuncian los nombres de sus ídolos, me parece. Cuando cuando vos creces en Lugano, como sí. Peter Danzani, no tenés tiempo para pero creces en, sí, bueno, pero igual la voy a decir algo bastante polémico. La versión de I Was Made for Loving You por Peter Danzani me parece que está bien. Zafa, por lo menos. Para una canción que en realidad también hay un problema ahí, porque es, o sea, cualquier fanático de Kiss sabe que I Was Made for Loving You es la canción que Gene Simmons detesta de todo el catálogo y repertorio de Kiss, pero que la tiene que tocar en todos los shows porque es el hit. Ah, mira, no sabía eso. Sí. Pero bueno, nada. Bueno. Eso no. Si hay algo complicado de hacer. Sí. Bueno, cerramos ya con esto. Sí, cerramos. 20 minutos. 20 minutos estuvimos hablando de... Si hay algo complicado de hacer en el mundo, creo que es una película aburrida sobre la cumbia. Ajá. En este caso la cumbia villera. Más sobre la cumbia villera. Sí. Y Cristian Jure lo logró, un poco en este caso. Alta cumbia. Alta cumbia de la película. Una... Que fuimos con la esperanza de encontrarnos con un documental sobre la cumbia villera. Eso es lo que parecía ser a toda costa. Y en realidad, ¿qué es? Una ficción. Una ficción sobre gente que filma un documental sobre cumbia villera. Exactamente. Esto se había estrenado mucho más temprano este año. Ahora tuvo una especie de reestreno en muchas salas porteñas. Se había estrenado en una. Hubo varios cortes, evidentemente, de esto. Se había estrenado en la Villa 20. Espero haber leído bien eso. Y de hecho se ven algunas imágenes de un evento así en el corte que vimos nosotros. De hecho, igual se anuncia el estreno de la película en la Villa con una nota en Clarín, y un par de días después sale un aviso de la productora diciendo que por un tema de derechos de autor no la pudieron estrenar el día que habían anunciado. Digo, raro eso, más teniendo, habiendo hablado con todos los artistas involucrados y todo. Cristian Kuhl es un director de documentales etnográficos. De hecho, hay un póster de una película suya que está en lo que sería esta productora, sí, ¿no? Donde transcurre toda la película. La película se trata de un productor o emprendedor que se llama, al que apodan el Fanta, que en la vida real es Martín Roisi, de Grupo Fantasma. Al cual convocan para hacer un documental sobre la cumbia. El tipo muestra su vida en la villa, cuenta su pasado, que es bastante parecido al que narra él en el documental. Roisi en la vida real era empleado de una contaduría, lo echan en 2001 y como indemnización le dan la camioneta con la que empieza a hacer fletes, y termina viviendo en la villa, qué sé yo, y se termina siendo mucho más feliz en ese entorno que cuando él tenía un trabajo establecido y era, no sé, clase media. Acá en la docuficción lo que dice él era: yo era un cheto de estos, como estos productores, y en 2001 me dejó en banda, qué sé yo, pero ahora soy mucho más feliz. Lo convocan a él para hacer un documental para televisión, y la película es el work in progress de este, el making of de este documental, mientras él va llevando los materiales, los crudos, a la productora, donde lo tratan con mucho desdén. Hay dos personajes son pésimamente hechos. Subrayado del subrayado del subrayado. Que son, digamos, un ejecutivo televisivo y no sé, y la directora del documental que la puso el canal. Que son gente como muy nariz parada y que odian todo lo que están haciendo de ellos, y qué sé yo. Digamos que ella se llama Laura, cosa que después va a tener cierta relevancia dentro de la trama de la película. Claro, básicamente porque la película va a tratar a Laura como una puta, digamos, como la trata, sí, la canción de la más gratis. Quien digo, se le ve la tanga. Claro, no, digo. La película no esquiva, digo, la película tiene mucho esta cosa, bueno, digo, de ponderar el lugar popular que tiene la cumbia, y eso no esquiva ni en pedo, digo, habla de hecho sobre los prejuicios que hay contra la cumbia, el racismo, la discriminación, etcétera. Sí. Digo, no esquiva en ningún lado el tema de la misoginia. No. De hecho la practica. Claro, de hecho la practica con este personaje de, sí, de Laura, ¿no? Que, y digo, con los otros personajes que dicen, ay, mirá la minita, no sé qué, la cheta, mirá con la chetita. No, por eso, la cheta sí, es sí, ella, sí, es la Laura. Cheta es ella, sí. Y después, bueno, está la esposa de este director, que también es como siempre está puesta como un hincha pelota. Sí, ¿no? Es una actriz tremendamente complicada actualmente. Sí. Pero bueno, sí, la cuestión es que en el medio de todo esto, de toda esta historia que está muy mal actuada, toda esta reconstrucción es muy dañina para la película, están los testimonios de los músicos, que me parece que es lo más está interesante. Buenísimo. Está muy bueno, son gente siempre muy copada, muy divertida para escuchar, y que uno no suele escuchar mucho, porque digo, uno además, y en esto por lo menos el documental hace algo bueno, porque siempre la televisión ha ido siempre al lugar más chabacano, como de, sí, que hablen de sus, de que hablen como con cierta, de que hablen de sus orígenes y de todo, pero siempre dispuestos a que después la opinión o el medio mismo los, un poco los vapulee. Sí. Y en este caso no, en este caso se escuchan historias de vida, de cómo se metió cada músico en el género y todo. Para mí, bueno, yo vi, alguna vez uno escuchó en algún programa de televisión o algo a muchos de los que aparecen, aparece Juan Lescano, el cantante de Pibes Chorros, gente, bueno, aparece el Pepo, otros integrantes de los Jedes, gente de Metahuacha, gente de Yerba Brava, ¿qué más? Ayúdame con esto. Bueno, aparece mi favorito, que fue Hernán de Malafama, realmente es muy gracioso. Capo. Muy, muy copado. Todos tienen algo interesante que decir y lamentablemente la película va por otro lado y ese es su problema, me parece. Creo que el protagonismo que cobra este narrador que tenemos, que es Christie, es el Fanta. El protagonismo que toma este tipo realmente nefasto, porque pareciera que, digamos, el tipo se exhibe tanto y se pone tanto en el lugar como de la persona que va a mostrar que la cumbia no es malo, que no sé qué, que parece Ryan Gosling con el jazz en La La Land, ¿viste? Parece un tipo convencido de que es la persona que va a salvar al género musical y que va a demostrar que lo va a purificar de algún modo. Claro. Y de hecho él, cuando describe a las bandas, porque él se encarga de toda la voz en off, él llega a decir, por ejemplo, que creo que Hernán de Malafama llega a decir que es el Bukowski del, sí, de la cumbia. Sí. Una cosa totalmente innecesaria, porque fuera de lugar para, o sea, como estaba retratando el personaje, no me parece que entre, digamos. No, digo, totalmente, digo, ese es justamente, además es eso, la cita de autoridad como para decir, bueno. Pero a ver, digo, acá hay una nota. Ahora es respetable por él, no por, bueno, acá hay una nota de la comparación con Bukowski. Hay una nota de suplemento, no, de página 12, 28 de marzo de 2013, donde justamente Roisi y el director Cristian Jure hablan de esta necesidad de no pasar a la cumbia por una especie de prisma para volverla más accesible o elegante, sino mostrarla en su crudeza y mostrar cuán orgullosos están de todo eso y eso. Sí. Y la película, evidentemente, ha pasado por otros cortes, porque digo, esta nota de no menciona escenas que nunca vimos nosotros. Supuestamente había una escena con el Pity Álvarez y todo esto. Pero digo, hemos visto otra película. Realmente, si hay algo en lo que peca esta película, es en el hecho de querer maquillar a la cumbia como si debiese elevarse culturalmente para hacer realmente algo meritorio. Cuando digo no. El sentido un poco es demostrarla tal cual es. Y justamente este tipo de citas y de opiniones le hacen flaco favor al género. Hay un tema. Todo retratado mediante unos truquitos de montaje, de postproducción. Remite mucho, o sea, hay una cierta coherencia, porque, o sea, mucho. La película está llena de fundidos y de estrellitas por todos lados. Hay muchos efectos visuales de estrellas, sí, de inversión de colores, de mirado, de viraje de colores, sí, y todo. O transiciones como muy berretas y todo, que dentro de todo pegan con la estética cumbiera, digamos. Eso me parece que es como una decisión que en ciertos momentos funciona, pasa que está como mal ejecutado en el sentido de, qué sé yo. O sea, como que O sea, en varios momentos, por ejemplo, Cam vira el tono de la imagen como para hacer un VHS, porque va a virar a un VHS, porque va a cortar a un VHS. O sea, cambia el formato de pantalla a un formato cuadrado, 1.33, como el formato de video. Pero después aparecen como unas cuestiones de como suciedad en la imagen, que están en los costados también, como que, o sea, en el formato de 1.33 tendría que estar en el centro de la imagen. Pero y acá aparece fuera de cuadro. El tipo achica el cuadro para dar un efecto de VHS, de grano, de suciedad. Para después ir a un plano filmado en VHS o de la televisión. Pero en el proceso lo que hace es dejar que este efecto de suciedad se cuele hacia los márgenes del cuadro. Sí, eso como que genera un poco de ruido, porque, o sea, si estás haciendo las cosas, o sea, si estás haciendo estética, o sea, eso ya como que se te va un poco de las manos. Bueno, a ver, Juan, digo, Es muy precaria la película. Claro. No, por eso. No, digo, es como que vamos a comer una pizza UIS y me decís, tipo, no, disculpame, pero no está. Bueno, pero si vas a hacer algo así, hacelo bien. Si vas a estetizar, estetizá bien. Si no estetices. Tiene 1200 problemas peores. Está bien, igual, pero a mí esas cosas. Es muy cierto lo que decís, sos muy detallista, estoy muy de acuerdo. Pero digo, yo creo que a mí lo que más me jodió de todo ese guiso visual que hace. Es omnipresente y llega a molestar, digamos, también. Es mucho. Un problema. Digo, o sea, el tipo tiene el criterio de cuando vos te ponías a los 8 años con el casiotón y estabas 10 minutos boludeando con los efectos, ¿viste? O sea, sí, no dice, ay, a ver, esto va a ser pertinente, esto le va a convenir a la película. No, digo, más allá de que justamente termina siendo coherente por cómo son, no sé, los videos de cumbia, los enganchados de cumbia, todo ese tipo de cosas. Estéticamente se parece, pero no tiene ningún tipo de justificación. No, o sea, justificación tiene, pero lo que no tiene se es abusa, prudencia. Sí, ¿no? se abusa mucho. Sí, totalmente. Quiero recordar un poco al pasar una de las escenas, digamos, reenactment. En la cual este Fanta está como con su co-keeper, con el cual venden CDs truchos de cumbia en una feria, qué sé yo. Y en un momento el tipo se da cuenta de que el co-keeper está fanándose material de la productora, ¿no? Y que lo está mostrando así como re orgulloso, como, che, miren, fuimos ahora con el traidor, con qué sé yo, estamos re contentos. Y lo lleva tipo a la villa, que yo, y aparece el tipo y le dice, pero che, pará, vos sos tarado, ¿cómo vas a estar llevándote material? Y que yo, no puedes hacer esto. El coquíper agarra un CD trucho y dice, che, pará, ¿y esto que vos hacés qué es? Estás choreando como yo. Y el tipo dice, no, eso es difusión, le dice. Y además lo dice con tanto sentimiento. Sí. Tanta garra le pone a la actuación. Digo, es como si Campuzano le dijera sobreactúa. Sí. Digo, el tipo se toma muy en serio algo que, digamos, desde el vamos, si le pusiera mucha menos emoción, capaz podría pasar. O también cuando él, digo, hay un giro en la historia en el momento en el cual en el canal les dice, tipo, no, ¿saben qué? Ustedes son un mamarracho, no podemos poner esto porque, no sé, nuestra dueña española no le gustó lo que hicieron. ¿Saben qué? Se cancela el documental y qué sé yo. Y me encanta el Fanta tirado en la cama mirando hacia el techo y la mujer tratando de consolarlo como si fuera Eminem, ¿viste? Tipo, sí, es nuestra 8 Mile. Sí. Pero igual, o sea, los personajes, estos chetos, entre comillas, que de la productora, específicamente este productor, que en un momento, cuando ellos en un momento le muestran a la productora española, que no parecía ser muy española, digamos, un documento. Primero, es muy gracioso eso que comentábamos ayer, que vemos unos fragmentos. Llega la capa de canal española que nadie puede creer que vaya al canal. Y le dicen, encima quiere ver esto. Sí. Los productores se quieren pegar un tiro porque dicen, no, estamos con este material súper grasa y va a venir nuestra jefa a verlo. Claro. Llega la jefa, le hacen una entrada con mucho suspenso. Los ponen al Fanta y a su compinche. Diciendo que es un androide. Es un androide, Fanta, mirá esto. No sé yo. Y la productora se pone a verlo. La escena está muy mal hecha. De hecho, repiten planos con reacciones de la productora. Y lo que ve la productora es un material fuertemente politizado, porque sí. El crudo que le muestran a la productora, uh-huh. El documental que vemos dentro de la ficción, que está en el documental, sí. Es un material muy politizado. Cortan, sí. Y dicen, no, ¿saben qué, chicos? Tendrían que hacer un material que esté más enfocado en lo político y lo social. Sí. Y es lo único que se vio. Es exactamente sí, no, lo único no se, que se no vio. Se entiende en lo más mínimo. Después hay un recurso que es tremendo, digo, por la audaz de animarse a hacer eso, que es cuando el Fanta está hablando con la gente de la productora y se enoja tanto de las cosas que le dicen que él medio que invoca que vengan cumbieros al lugar donde está él, ah, sí. Para que le canten la posta a los productores. ¿Viste? Sí, sí, terrible sí, ese momento. Él estaba como hablando con un cheto y el cheto le dice, no, porque la cumbia, porque los papás, porque son unos negros, son unos roñosos. Entonces, este Fanta como que se enoja, qué sé yo, hay un efecto visual como de aparición, uh-huh. Y aparece, no sé, Hernán de mala fama, sí. Con un aura multicolor en la escena cantándole cosas insultantes a los productores. Sí, no, es tremendo. Y después tenemos una escena del personaje, el cheto, el productor cheto, diciendo, ellos son negros, negros de acá. Y se señala la 100. Sí. Pero bueno, no, pero estamos trabajando ese nivel de sutileza, digamos. Pero no, pero a ver, porque el tema es el siguiente, digo. La película, el sentido de la película, ¿no? Y lo que nos pondría en jaque a nosotros sería este tema de que la película sea, como dice el póster, una película para negros, digo, es una película que no se toma, no es una película de, no es un documental, uh-huh. De quién te puedo decir, de Jorge Perelorán, ¿viste? No, sí. No es un documental que uno va a decir, oh, qué elegancia formal y estética, digo, y uno tampoco va a buscar eso, porque uh-huh. uno quiere que, uno da por sentado que una película así va a entretener y qué sé yo. El tema es que la película misma se boicotea cuando quiere ser algo que no es. Digo, el problema clave de esto es que la película viene planteada con la publicidad, con la difusión que se le hizo, como algo que es súper popular, que es súper crudo, y que es como que es para el pueblo y qué sé yo. Y no, es una película que justamente se quiere elevar y que quiere pretender que la cultura, que la cumbia es algo mucho más pomposo de lo que realmente es. Claro. Sí, totalmente. Lo cual es muy triste igual porque todo lo que... Bueno, como decíamos antes, las apariciones de los cumbieros son todas interesantes. Todo lo que dicen es interesante. Qué gran momento. Y hay un... ¿Qué? ¿Cuál? El asado del final. Y el asado del final, boludo. Hay un... La película durante los créditos, ¿es? ¿O es un... En el final y durante los créditos. Sí. Hay un asado donde se reencuentran todos estos líderes de grupos de cumbia... Y tienen una... Nada, se ponen a charlar entre ellos. Es un momento súper lindo, súper ameno, súper... O sea, la película iba por ese lado. O sea, claramente la película iba por ese lado y hubiese sido una gran película, pero... Y porque te digo otra cosa. Ese asado tiene una especie de brindis donde todos celebran porque está justo Pablito Lescano y está el otro Lescano, que es el que cantaba... Vos Daniel Lescano. ¿No? Daniel Lescano, que es el que cantaba Vos sos un botón. Y entonces un poco ellos... medio que hacen una semblanza sobre que, bueno, ellos fueron el Big Bang un poco de todo esto y qué sé yo. Pero justamente lo bueno de esa escena también es que los músicos no tienen que estar con el cassette de decir, bueno. Y nosotros comenzamos esto como una reacción al momento socioeconómico, nosotros comenzamos esto y la gente nos discrimina. Digo, cuando se sale de ese cassette, porque digo, es una tesis que el documental encara desde el minuto cero y que lo busca tanto que en un momento se vuelve soporífero, es como que. Cuando ves que aparece otro músico que no había hablado antes, es como que, ¿qué va a decir? Lo mismo que dijeron los demás. Que digo, ahí también hay un tema de los entrevistadores, como decir, che, no, vos hablame de esto. O decir en el montaje, no, bueno, este tipo habló de esto básico. A este otro tipo le saco esta otra opinión, que es claro. Una cosa más lateral. Y en el asado no pasa eso, porque digo, son gente que está distendida, compartiendo un momento, después de mucho tiempo. Está el Pepo con las salidas transitorias de la cárcel en ese momento. Sí. Y está muy bueno todo ese momento. Y es una pena que no haya ido más en esa dirección este documental. Va, que no es un documental. El documental que no es un documental. Es un documental que está dentro de una ficción. Todo muy meta. Empaquetada solo. Todo muy meta, todo muy. Meta, guacha. Soy Juan Francisco Basitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Esto de Los Jóvenes Viejos es un podcast de cine argentino. Yo nací acá y acá me.